Real Chico, los colegas. Vamos a prestar pa' que brinquen, Oric. Estamos ready. Nos fuimos sin coro. Ellos, Gremo, están sintiendo la presión. You know how we do it, bitches, dig it. No te equivoques, pelagato. Yo también salgo y los mato. Sin permiso de los capos, la careta les barato. Pónganse en pa' mí y de carrera los saco. Aquí no hay miedo, es como zumbarle con el jab al saco. Y no pienso en carreras frustradas de otros artistas. Me sobra money para invertirle en mí, seamos realistas. Mientras patina en el tempo de la pista, yo te marco una X pa'l carajo de mi lista. Mordile. Que en Caguas nos amarramos, lo montamos en la cruz, se cae la noche y nos cantamos. Hay más de 15 largos full pa' sembrarte en el baúl. Llegarle a Caguas, huele bicho y empecemos con el culo. Es que tenemos el control de este juego, estamos full. Vendemos más que tú, le metemos más que tú. Somos más calle que tú, tumba el corte y la actitud. Es que me meto en la cabina y quieres retumbar el beat. El portavoz de la manada, si resbalan en el hoyo, ahí van a llover las balas. En Josica que es lo tuyo, y aunque me tiren la mala, la palabra mía pesa un millón de toneladas. Demasiado exagerado, es que tenemos tanto money que el banco se ve virado. El que se ponga muere en gavetao, no sea mamado. Usted sabe el palo que trae y de dónde está reindado. La diferencia entre ustedes y yo son 30 días, 20 canciones, 15 palos. Yo sigo en la mía de Ari. Ama Killa en cuestión de par de barras. Tú me escuchas sonando en la callosca que me embarra. Yes. I'm the best, la máquina de producción, la futura atracción. Dile que suban el telón, sé que están mordidos por mi aparición. I don't give a fuck, Onyx, dale play, que esta mierda se jodió. Esto se jodió, you know how we do it, bitch. Hey yo, Embo, seguimos causando pánico, papi. Caguas es de nosotros, you know how we do it, Onyx. Mezcla bien esas voces que vamos a rajar la calle. Real Chico Life, Elio Urbano, Genio. Tú sabes cómo nosotros lo hacemos, donde nosotros es roncar, papi, porque podemos. Nosotros sí podemos roncar. Eso es lo que le duele a estos cabrones, papi. Real Chico Life, con los pacos, pa' que se oriente, la negra y la otra poquita. Upload the mixtape. Now we're on the line.